no me deja ser feliz. Otra vez estoy llorando, olvidado en un rincón. Mi vida se está acabando, ay, no sé, no sé qué hacer. ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Qué delito cometí para estar llorando así? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Qué delito cometí para estar llorando así? Enamorándome de ti, mi mala suerte no me deja.